Se llama Días de Sombrillas. Y habla de aguaceros y reencuentros y esas cosas. Caricias y su pelo, y sus horas que eran mías, y mis labios en su piel, y el aroma de ese perfume indiscreto que acostumbraba en el cuello donde tanto le busqué. Me gustaba su llegada y la esperaba, asomado a la ventana desde donde veo pasar el vaivén de un mundo tan desconocido, que no sé si le he encontrado allí o quizá en otro lugar. Me gustaban esas tardes y hallar en los parques las bancas que le hacían lugar a unos novios y a los otros que como nosotros también lo íbamos a intentar. Me gustaban las bombillas, los días de sombrillas y tener su mano después allí, como me gustaba besarle y mirarle y volverle a besar otra vez. Me gustaba la llegada de las horas de llover, y me gustaban su brisa y cómo flotaban sus pies. Y aunque había sus imposibles, me los contagiaba a mí. Le conservo en la fotografía que no le devolví. Oh, ella hoy vive donde aguardan mis recuerdos, y a otra que es muy parecida huye con ojos de ayer. Yo sé que ya no es la misma, pero entiendo que hay algunas ocasiones que me gustaría volver.